A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde estaremos escuchando grabaciones del Sexteto Mayor, una agrupación de tango formada allá por el año 1973 y que se niega a desaparecer del universo del tango, cambiando sus integrantes a medida que algunos músicos se retiran y luego fueron falleciendo. Escucharemos grabaciones de un disco de los años 90, cuando el sexteto cumplió 20 años de existencia. Primeramente un tango del violinista Enrique Mario Franchini, tema otoñal. Sexteto Mayor nace en la idea de dos bandoneonistas, José Libertella y Luis Estazo, y el conjunto ve la luz un día 29 de abril de 1973. Aquella agrupación estaba integrada por los siguientes músicos: Estazo y Libertella en bandoneones. En violines encontrábamos a Reinaldo Nichele y Fernando Suárez Paz. En el piano, Armando Cupo, y en el contrabajo, Omar Mustak. Para el año 1973, están en los violines Mario Abramovich y Eduardo Balzac, que en el siguiente tema ponen su talento y encanto para este tango del violinista uruguayo Roberto Cerrillo y el pianista Juan Carlos Auer. Ellos son los autores, con la letra de Enrique Cadícamo, de este tango tan solo instrumental, Melodía Oriental. Conocí a ambos violinistas en su presentación que hicieron en nuestra aula magna de esta universidad. Allí estaba don Mario Abramovich, quien había conectado un poco antes por las redes sociales, dándole a conocer el interés de la dirección artística de la misma de presentar al sexteto dentro de la temporada artística. Allí, una vez acá, me presentó al bandoneonista que dirigía el sexteto, que era Horacio Romo, y demás integrantes del sexteto. Ahora sexteto mayor, en este tango de Piazzolla, Melancólico Buenos Aires.

sobre las giras del Septeto Mayor. En 1993, un día 29 de abril, Septeto Mayor viaja a Francia para inaugurar la famosa Trottoir de Buenos Aires, la mitológica tanquería en París. Es tal el éxito del septeto, es invitado por diferentes capitales de Europa a realizar presentaciones. Ese mismo año culmina con una triunfal presentación en Broadway, en Estados Unidos. Desde esa fecha hasta la actualidad, casi 50 años, Septeto Mayor ha recorrido casi todos los países del orbe. Cerramos este encuentro con Septeto Mayor, con este tango de Piazzolla del año 1955, que sirviera como base para que 2 años más tarde compusiera su inmortal Adiós Nonino. Escuchemos Nonino. Thank you.